disfrute con nosotros las siguientes 2 horas y media. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Con ustedes, su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz. De la mañana con 10 minutos, se nos han pegado las cobijas un poquito. ¿Qué pasó? Bueno, nosotros iniciamos, amigas, amigos, juntémonos en la casa un día más, y pues lo hacemos con pie derecho, ¿cierto? 9:10 a.m. y para el día de hoy tenemos para ustedes voces significativas dentro de nuestro país, como es el caso de Julio Jaramillo, toda una leyenda. Pero para ahora he seleccionado un par de temas de un trabajo discográfico que él lo hiciera, un disco que lo grabó en Venezuela mientras estuvo viviendo por esas tierras, y quería compartirlo con ustedes. Son temas que ciertamente no los escuchamos con frecuencia, pero que dicen mucho realmente de la capacidad vocal, de la tesitura, de esa, ¿qué les diría yo?, de esa posibilidad que tuvo Julio Jaramillo realmente para interpretar todos los géneros, todos los ritmos, y este es un ejemplo de ello. Igualmente nos acompaña el día de hoy Ana Lucía Barahona, una experta en educación y además facilitación psicológica. Ella es educadora, y usted, si desea, pues puede hacerle las preguntas que crea conveniente. El día de hoy vamos a hablar sobre la autovaloración, el autoestima. Nuestros poetas, para pedirle entonces buenos días, Andrés Viracocha, quien nos acompaña ya en la cabina, y vamos a pedirle comenzar nuestro programa con música, por supuesto. Guayabo Negro, la interpretación de Julio Jaramillo. Bueno. Las golondrinas de tus últimas palabras se me quedaron anidadas en el pecho. Golondrinas de tus últimas palabras se me quedaron anidadas en el pecho. Pero no quieren cantar, pero no quieren cantar, ni quieren alzar el vuelo. Porque dicen que te fuiste a pesar de que sabían que tu amor no era sincero. Con los arpegios de una guitarra encantada voy decorando las rosas del sentimiento. Con los arpegios de una guitarra encantada voy decorando las rosas del sentimiento. En el jardín de la vida, en el jardín de la vida no tengo más que lamento. Con el calor de una llama los recuerdos de tus besos me van quemando por dentro. Palmeras con la brisa, como se mustian las espigas con el sol. Como se mecen las palmeras con la brisa, como se mustian las espigas con el sol. Así se mecen también y se mustian en el alma las espigas del amor. Así a ti se van mis penas como tristes mariposas que vuelan de flor en flor. Gaviota errante, pregúntale al horizonte si alguna vez por allí la vio pasar. Gaviota errante, pregúntale al horizonte. horizonte, si alguna vez por allí la vio pasar. Guayabo negro marchito, donde amarro mi caballo cuando vengo del Palmar. No le digas al camino, guayabo negro marchito, que tú me has visto llorar. Escuchando, juntémonos en la casa. Nueve de la mañana con 15 minutos, amigas, amigos, y nosotros seguimos con más de Juntémonos en la Casa. Miren ustedes, una de las fortalezas de la Casa de la Cultura Ecuatoriana precisamente es su fondo editorial, su dirección de publicaciones. Quiero compartir con ustedes precisamente esta nota sobre la literatura ecuatoriana. Y al menos una vez al año, durante los últimos 6, la literatura ecuatoriana ha sido invitada de honor en las ferias nacionales del libro de toda la región. Entonces, se puede encontrar ferias del libro, ferias internacionales en Venezuela, en Lima, en Bogotá, en Santiago de Chile, en Santo Domingo, y pues la última feria a la que fuimos también convocados como país invitado de honor fue la Feria Internacional del Libro de La Habana. En la vigésima tercera edición de la Feria Internacional del Libro de La Habana se confirmó realmente la presencia de más de 40 escritores nacionales. Y miren ustedes, nuestro presidente Raúl Pérez Torres fue también invitado, pues recuerden ustedes, él fue el ganador del premio Casa de las Américas. Entonces, una feria internacional es un evento de profunda importancia cultural, más allá de la dinámica comercial que también suscita, ¿no? Hay un interés fuerte en ese sentido. Sin embargo, la concentración en un mismo lugar y por un breve periodo, escritores, libreros, revisteros, editorialistas y toda clase de trabajadores de la cultura abre la posibilidad de potenciar la gestión editorial en una escala continental. La participación de las instituciones culturales del Estado es fundamental para organizar y coordinar estos contactos culturales. Entonces, pues de ese modo, se puede coordinar el trabajo con organizaciones como la Cámara Ecuatoriana del Libro, que se ha encargado de estructurar una oferta nacional de productos editoriales, así como su envío y desanualización. Así ha funcionado ferias como la de La Paz, Santiago, Guadalajara, Lima, Caracas, Buenos Aires, La Habana, Los Ángeles, Bogotá, Barcelona, París y Santo Domingo. Actualmente, el presidente de la Cámara Ecuatoriana del Libro es Vicente Velázquez Guzmán, quien afirma que realmente la última década del Ecuador ha tenido un crecimiento importante en su producción editorial. Recordarán ustedes una entrevista que hiciéramos desde este espacio al presidente Vicente Velázquez Guzmán. Ahora, pues cada año hay un nuevo país anfitrión. Las actividades del Ecuador como país invitado de honor han incrementado realmente, así como el número de escritores invitados y de metros cuadrados de exhibición a los diferentes países. Así es que nuestro país tiene un desafío muy grande para potenciar desde un espacio privilegiado que implica realmente una invitación de honor, un debate literario, la divulgación del arte y las ideas ecuatorianas, al tiempo que se abren posibilidades comerciales para el desarrollo de la industria editorial. Siempre hay un reto, y los y las ecuatorianas, la literatura ecuatoriana, pues sin lugar a duda pica el interés del continente. La cultura, la revista Cultura y Patrimonio precisamente es quien nos ofrece poder compartir con ustedes este tipo de notas alrededor de temas que nos interesan, que nos gustan y que nos preocupan. 9 de la mañana con 21 minutos, amigas, amigos, y pues hablando de libros, yo quiero invitarles a ustedes para que visiten la librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entre ellos usted puede encontrar El demonio en el fondo de los ojos. Este es un libro de Antonio Ordóñez, es un libro de poesías, tiene 98 páginas y fue impreso en este año, en el año 2014. Aquí la poesía es como un leve viento realmente que socava la memoria, que se introduce por las esquinas del ser humano, que acaricia sus vertientes, sus nostalgias, que critica con fuerza contundente la perversidad del tiempo y que denuncia también los temblores de la patria. El despojo global, el fraude, las últimas patadas del imperio, esa infelicidad que recoge la tristeza de los hombres. Igualmente podemos encontrar Amor fino, canto mayor del Montubio. Este libro, escrito por Wilman Ordóñez Iturralde, es un ensayo intercultural, también publicado por nuestra casa en este año, tiene 244 páginas. Ordóñez dice: aquí tienes, lector, el sentimiento montubio, la expresión genuina de su alma. Su canto mayor, el Amor fino, en esta tercera edición de un libro que no hace más que sumarse a la tarea de seguir siendo custodios y preservadores de tan llana, bella y sencilla manifestación folclórica de su oralidad e ingenio. Y el libro Suárez, de Juan Francisco Suárez, es un libro de arte también publicado en este año, 238 páginas. Y dice: he tenido en algunas ocasiones la oportunidad de mirar con gran beneplácito las creaciones pictóricas de tres artistas unidos, no solamente por un estrecho y profundo lazo familiar, sino también por un invisible rasgo de ternura y belleza que les acerca más a una propuesta artística cargada de humanidad y sentido estético. Ellos son Francisco Suárez Torres y sus hijos José y Santiago, cada uno de ellos con un estilo, con una presencia propia, pero retratando siempre no solo lo visible del ser humano, sino aquello que lo trasciende y lo marca. Estos son los libros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y les comento que habrán próximas publicaciones dentro de colecciones esenciales. Por ejemplo, se publicará el libro El Paraíso, de Nelson Estupiñán Vaz, en la colección Casa Nueva. Estarán Los Improductivos, Cristian Londoño, y también estará Los Fantasmas de Eva, de Joet Deus. En colección Letras Claves, Los Diarios Sumergidos, de Calibán y Ernesto Carrión. Estos son los libros que usted puede adquirir en la librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. 9:25 a.m, amigas, amigos. Y nosotros seguimos con más de Juntémonos en la Casa. Vamos a escuchar ahora a Galo Cárdenas. El tema es A Mi Manera. Está, lo enfrentaré serenamente. Ya ves, he sido así, te lo diré sencillamente. Viví la intensidad sin encontrar jamás fronteras, si bien todo ello fue a mi manera. Jamás tuve un amor que para mí era importante. Tomé solo la flor y lo mejor de cada instante. Viajé y disfruté, no sé si más que otro cualquiera. Ya ves, todo ello fue a mi manera. Tal vez lloré, tal vez reí, tal vez gané, perdí. Ahora sé que fui feliz, que si lloré también amé, pero llegué hasta el final a mi manera. Comprendí cuando mejor me divertía. Quizá yo desprecié aquello que no comprendía. Hoy sé que fiel me fui y que acepté ser como era. Ya ves, todo ello fue a mi manera. Porque sabrás al fin conocerás por su vivir. No hay por qué hablar ni qué decir ni recordar.

apareciendo lo que sería la antipoesía. Su segundo libro, Poemas y Antipoemas, significó la aparición de una forma distinta de hacer poesía tanto en Chile como en Hispanoamérica y marcó la irrupción del modelo antipoético. El sistema antipoético, se ha dicho, incluye entre sus elementos un personaje antiheroico, humor, ironía, sarcasmo y un verso cuyo léxico y sintaxis no obedecen al modelo literario clásico, sino al lenguaje cotidiano. En el 2011 fue galardonado con el premio Cervantes, el mayor de las letras castellanas, convirtiéndose en el tercer chileno en ganar el Nobel hispanohablante, debido no solo a la valía de un creador universal, sino también la necesidad de la búsqueda de nuevas formas de expresión y la exploración de las fronteras comunicativas del ser humano, se señaló por parte del Instituto Cervantes. En el 2012 se le concedió el Premio Iberoamericano de Poesía Pablo Neruda, distinción entregada de forma unánime por su gran trayectoria, por su aporte al enriquecimiento del lenguaje poético latinoamericano, por su humor, su ironía, su mirada infatigablemente crítica y por la extraordinaria diversidad de sus búsquedas como antipoeta, poeta visual y traductor, se dijo. Poesía de Nicanor Parra. Último brindis. Lo queramos o no, solo tenemos tres alternativas: el ayer, el presente y el mañana. Y ni siquiera tres, porque como dice el filósofo, el ayer es ayer, nos pertenece solo en el recuerdo. A la rosa que ya se deshojó no se le puede sacar otro pétalo. Las cartas por jugar son solamente dos: el presente y el día de mañana. Y ni siquiera dos, porque es un hecho bien establecido que el presente no existe sino en la medida que se hace pasado y ya pasó, como la juventud. En resumidas cuentas, solo nos va quedando el mañana. Yo levanto mi copa por ese día que no llega nunca, pero que es lo único de lo que realmente disponemos. Test. ¿Qué es un antipoeta? ¿Un comerciante en urnas y ataúdes? ¿Un sacerdote que no cree en nada? ¿Un general que duda de sí mismo? ¿Un vagabundo que se ríe de todo, hasta de la vejez y de la muerte? ¿Un interlocutor de mal carácter? ¿Un bailarín al borde del abismo? ¿Un narciso que ama a todo el mundo? ¿Un bromista sangriento, deliberadamente miserable? ¿Un poeta que duerme en una silla? ¿Un alquimista de los tiempos modernos? ¿Un revolucionario de bolsillo? ¿Un pequeño burgués? ¿Un charlatán? ¿Un dios? ¿Un inocente? ¿Un aldeano de Santiago de Chile? Subraye la frase que considere correcta. ¿Qué es la antipoesía? ¿Un temporal en una taza de té? ¿Una mancha de nieve en una roca? ¿Un azafate lleno de excrementos humanos, como lo cree el padre Salvatierra? ¿Un espejo que dice la verdad? ¿Un bofetón al rostro del presidente de la Sociedad de Escritores? Dios nos tenga en su santo reino. ¿Una advertencia a los poetas jóvenes? ¿Un ataúd a chorro? ¿Un ataúd a fuerza centrífuga? ¿Un ataúd a gas de parafina? ¿Una capilla ardiente sin difunto? Marque con una cruz la definición que considere correcta. La que todavía suda, la que se rompe las manos, la que se juega la vida por el pan de sus hermanos. Está escuchando Juntémonos en la Casa. Bien, son las 9:40 a.m, amigas, amigos, y nosotros seguimos con más de Juntémonos en la Casa. Bien, dentro de las actividades para el día de hoy, martes 25, pues tenemos la Feria de Orientación Profesional y Vocacional del Cole a la U. Esto será en el Teatro Nacional desde las 8:00 a.m, es decir, ya están allá, hasta las 5:30 p.m. Igualmente hay un concierto de música Pues esto es música latinoamericana, folclore argentino, en la sala de Metro Aguilera Malta, a las 19 horas. 19 horas con 30, el documental A un dólar, A un dólar, La ciudad sin corazón, del director Miguel Narváez, en la sala Alfredo Pareja Díez Canseco. Y pues para el día de mañana igualmente nosotros ya tenemos la posibilidad de invitarles a ustedes, amigas, amigos, desde las 8 de la mañana nuevamente la Feria de Orientación Profesional. Esto será en el Teatro Nacional desde las 8 a 7, a 5 y 30. Y Cine Club invita a la Casa de la Cultura Ecuatoriana, La Calle. Esta es la película del director Federico Fellini, grabada en 1954. Centro Cultural Humacantao. Vamos a seguir con más música. La señora Margarita Lasso interpreta Que viva Vargas Torres. No nos da tu poco combate ni nos da temor, ni nos da temor, ni nos da temor, porque aquí en la tierra verde no sobra el valor, no sobra el valor. Sobra el valor en esta tierra esmeraldeña, luchamos por la libertad. En esta tierra esmeraldeña, luchamos por la libertad. Negros, blancos y mulatos, buscaremos la igualdad. Negros, mestizos, mulatos, buscaremos la igualdad. Nos asusta el combate, ni nos da temor, ni nos da temor, ni nos da temor, porque aquí en la tierra verde no sobra el valor, no sobra el valor, no sobra el valor. Nosotros somos el norte y el tendón del Ecuador. Nosotros somos el norte y el tendón del Ecuador. Lucharemos por vencer en la patria lo mejor. Lucharemos. Amigos, seguimos nosotros adelante, pues faltan 15 minutos y ya serán las 10 de la mañana, hora de Ecuador. Está en nuestros estudios, Ana Lucía Barahona, como ustedes conocen. Ella es una educadora, es una facilitadora en psicología, y con ella pues habíamos nosotros ofrecido a ustedes hacer una serie de algunas charlas sobre temas que a ustedes y a nosotros nos preocupan, nos interesan respecto a la educación, a cómo pues tratar a nuestros niños, a nuestros chicos, adolescentes, y pues también cómo tratarnos a nosotros mismos para tener una vida un poco más amable, ¿no? Bienvenida, buenos días, Ana Lucía, gracias por estar nuevamente con nosotros. El día de hoy pues habíamos planificado hablar sobre la autovaloración. Te escuchamos. Adelante. Buenos días. Antes de comenzar, muchas gracias a todos, a todas. Gracias, Bachita, por la invitación. Efectivamente, la autovaloración va de la mano con el tema de la autoestima y la construcción de la identidad. Este tema en sí va destinado hacia papá y a mamá, que son las personas o los ejes con los cuales el niño y el adolescente va formando su yo verdadero. De tal manera que el trato que mamá y papá den al hijo va a ser del hijo, en valga la redundancia, en un futuro, una persona que se valore, que se quiera, que tenga una identidad bastante consolidada, su formación, su verdadero yo, tenga en un norte, ¿sí? Entonces, si mamá y papá son bruscos en el trato o no le quisieron al hijo porque fue de pronto un embarazo no deseado, o lo maltratan o lo tratan mal, entonces en ese momento la valoración que el hijo tiene de sí mismo se comienza a reducir al extremo de que crece sin saber quién soy, quién es, y sin tener una identidad. Y conforme va creciendo y ya sea adulto, se topará con problemas y dificultades para poder resolver conflictos personales o buscar una carrera profesional o de pronto el interactuar con los compañeros en el colegio. No podrá él defenderse frente a temas tan comunes y tan modernos que tenemos ahora como el bullying, por ejemplo. O de pronto buscar pareja, qué sé yo, en el internet a través de una red social en donde encuentra a una persona desconocida al otro lado del mundo que de pronto le crea ilusiones falsas a la persona porque está tratando de buscar a alguien quien le valore y le respete y le acepte tal como es. Ana Lucía, una de las consultas que quisiéramos hacer en este segmento es aquella que tiene que ver con las personas que ocupan mucho de su dinero, digámoslo así, para, entre comillas, casi comprar la compañía, comprar el afecto o realmente comprar simpatías, ¿no?, de otras personas. ¿Eso tiene que ver directamente con la autovaloración? Tiene que ver con la autovaloración, sí. Y también con el buscar que alguien me diga algo tan básico, tan simple como te quiero. O eres importante para mí y no necesitas cambiar nada en ti porque eres bello como eres. Como mamá o papá en su momento no nos lo dijeron, porque, claro, me imagino que tener bajo los hombros la crianza de un hijo es una responsabilidad tan grande que no queremos que sea malcriado, sea travieso, sea cuántas cosas un hijo puede ser mentiroso. Y refuerzan todo lo malo siempre y no rescatan lo positivo. Y entre las partes positivas que mamá y papá se olvidan es de decirle: te quiero, hijo, eres importante para mí, te valoro, eres perfecto. ¿Por qué sucede esto, que es bastante frecuente? Los hijos en la casa, hijos adolescentes, inclusive pequeños, pero hablemos de los adolescentes un poco también. Los hijos adolescentes, pues sus padres, cuando escuchamos comentarios de ellos, dicen: es malcriado, es agresivo o agresiva, casi no pasa en la casa, qué genio que tiene, desordenado, tal cual, en fin, ¿no? Pero es curioso escuchar gente de fuera, ¿no?, de la familia, hablar de la misma persona. Y qué lindo es, vamos a poner el nombre de Pepito, ¿ya? Qué lindo es Pepito, qué tierno, qué dulce es muy respetuoso. Pues siempre se puede contar con él. Cuando uno escucha esto parece que estamos hablando de dos personas diferentes, ¿no? Pero estamos hablando de la misma. Una que está dentro de casita y la otra que comparte también la vida en otros espacios. Lo que pasa es de que la persona fuera de casa pone en práctica todo aquello que en el hogar te enseñaron. ser comedido, ser cortés, comer todo lo que te sirvan, no decir, ay, esto no me gusta. Comes todo, ahí te vas inclusive en contra de ti mismo en el momento de lucirte ante otras personas, que esa es la vitrina en la cual todos en algún momento de la vida estamos para lucirnos. Pero lo que sucede puertas adentro, en casa, es realmente una parte del quién soy yo y construir la identidad. En el caso del adolescente, el adolescente es mucho más frágil, diría yo, en ese aspecto que el niño, porque el adolescente comienza a consolidar su identidad, inclusive la identidad sexual, en esta edad en donde tus hormonas ya comienzan a funcionar, ¿verdad? Y van estructurándose en base a tu relación con tu entorno. Entonces, claro, es parte de dar una excelente impresión a quien en un futuro será tu pareja, por ejemplo, o quienes van a ser tus suegros en un momento determinado. Entonces tienes que portarte bien, pero dentro de casa es lo que se empieza a reclamar. ¿Por qué no me quieren más? ¿Por qué no me miman más? ¿Por qué a mi hermano le prefieren? ¿Por qué si mi mamá en un momento determinado, cuando fue adolescente, también fue rebelde y se vestía de tal manera que llamaba la atención, y ahora la manera en la que yo, adolescente, me he visto también llamó la atención y me critican hasta eso? Ana Lucía, ¿desde qué edad se considera ya posadolescente? Es decir, ¿hasta qué edad llega la adolescencia y luego qué pasa con la juventud y luego dónde comienza la adultez? Verás, según el Código de la Niñez y la Adolescencia, dice que es niño de 0 años hasta los 12. Y de 12 a 18 es el adolescente. Y de 18 en adelante ya es el adulto. Si vamos al Código de la Niñez y Adolescencia, entonces ya inclusive vamos viendo en la parte de la carga hormonal, que es lo que ya comienza a determinar la adolescencia en la niña y en el niño. Ahora, volviendo a este tema de la autovaloración, que pues todo esto tiene que ver unas cosas con otras, se corresponden, digámoslo así. La autovaloración, el autoestima, para los papitos, para las mamitas, y ahora que también muchas abuelas y abuelos son los que están encargados de sus hijos, ¿cómo podríamos contarles a ellos, podríamos invitarles, darles alguna recomendación de cómo fortalecer esa autoestima en los pequeñitos? Porque también se ha podido escuchar en varias ocasiones decir, no, en mi tiempo, ¿qué autoestima, ni qué valoraciones, ni nada? Ahí mi mamá, mi papá cogían un palo, nos daban con la correa y teníamos que portarnos bien, queramos o no queramos. Ahora es que las cosas están así, no sé qué, yo no hago nada por este guambra malcriado, por ejemplo. Claro, pero ahí tenemos a un papá o a una mamá que están enojados. Y están constantemente enojados y por una cosa pequeñita pueden explotar como que ha sido el problema más grave del mundo. Y se desquitan todo aquello que le hicieron a papá y a mamá en su momento con su hijo. Esto es un círculo, es una cadena. ¿En dónde empieza? ¿En dónde termina? Es bien difícil de determinar si es que uno no se hace responsable. Y comienza a darse cuenta y a hacer una diferenciación. Es decir, a mí me trató mal mi papá. ¿Qué trato voy a dar yo a mi hijo o a mi hija? Entonces, hay muchos factores en los cuales se ve, ¿no? Por ejemplo, yo veo y escucho a muchos papás y mamás que dicen, por ejemplo, yo de niña pasé hambre, pues a mis hijos no les va a pasar lo mismo. Y se ve y se esfuerzan papá y mamá y dicen, yo llevo la comidita y nunca nos faltan las 3 comiditas, ¿verdad? Y nunca alguno de nosotros no se va a ir a dormir con el estómago vacío. ¿Por qué? Porque esto me pasó a mí, yo vi que fue feo, no me ayudó ni siquiera a alcanzar una estatura agradable, ni tengo la salud de mis huesos, qué sé yo. Y das lo mejor a tus hijos porque te lo has propuesto. O de pronto dices, nosotros vivíamos en una caja de cartón en el páramo, por ejemplo. Por eso yo me esforcé por tener mi casita bien construida y aunque me salió cara, lo que sea, en algún sector de la ciudad en donde la casa está bien construida y tienes donde tener a tu familia, ya no se están yendo como gitanos de un lado a otro. Claro, son preocupaciones naturales, es decir, queremos que nuestros hijos, nuestras hijas, tengan una situación de vida mucho mejor que la que nosotros tuvimos, claro, ¿no es cierto? Pero en lo afectivo, a veces nos olvidamos de decir, a ver, a mí me pegaron, me maltrataron, hicieron de mí lo que sea, pero yo a mis hijos les voy a dar un trato diferente. Por ejemplo, hay mamás, papás que dicen, por ejemplo, mi mamá y mi papá me abandonaron, o uno de los dos, o ambos, yo me crié con una tía, me crié con familiares, con desconocidos, con mis abuelitos. Pero yo no voy a dejar que nadie me separe de mis hijos. Así es. Y en las buenas y en las malas están, hasta el día en que los hijos se independizan. Entonces, sí se pueden plantear este tipo de metas, pero en lo afectivo como que no le damos la importancia necesaria. Así es. Yo quiero pedirle tanto a Ana Lucía como a nuestras amigas, amigos oyentes, este es un tema que me gustaría seguirlo tratando más adelante, por cuestiones de fuerza mayor. Ana Lucía, pues llegó un poquito tarde, y ya nuestro próximo invitado sí llegó puntual, y en honor pues a su puntualidad vamos a pedirle a Ana Lucía que lleguemos hasta este punto el día de hoy. Perfecto. Pues obviamente son temas que los seguiremos tratando. Ya, muchas gracias. Ana Lucía, a ustedes, amigas, amigos. Muchas gracias. Nuestro ofrecimiento de seguir con estos temas que tanto bien nos hacen para nuestra familia. Vamos a escuchar ahora la voz de Sandra Bonilla. ¿Qué haces con las manos? Y enseguida quiero comentarles que ya está en nuestra sala de espera François Utar. Viene desde la Fundación Ecuatoriana Pueblos Indios y vamos a hablar sobre un gran congreso, una gran actividad que habrá acá en la ciudad de Quito. ¿Qué haces con las manos? ¿Qué te ha dado Dios? ¿Qué haces con las manos? De cualquier color, con ella junto, puntos cardinales, estrechos tras manos, en cualquier lugar. Con las manos de cualquier color, ¿qué haces con las manos que te ha dado Dios? ¿Qué haces con las manos de cualquier color?

Fin de espacio de cuñas promocionales. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Está escuchando Juntémonos en la Casa. Diez de la mañana con 5 minutos. Amigas y amigos, nosotros seguimos con más de Juntémonos en la Casa. Para iniciar esta próxima conversación, este nuevo encuentro, primero un abrazo enorme a quienes conforman la Fundación Pueblos Indios del Ecuador, con su secretaria ejecutiva, Nidia Arrobo. Un abrazo fuerte y, por supuesto, nuestro respeto y valoración al trabajo que ellos realizan desde hace muchas décadas acá en nuestro país. Esta mañana tenemos invitados especiales, miren ustedes, pues están de visita en Quito, en Ecuador, pues los miembros de movimientos sociales de Corea del Sur, Ecuador y Bolivia. A ellos les doy la más cordial invitación esta mañana, pues tenemos que hablar mucho sobre la razón de su visita. Entre ellos, miren ustedes, podríamos hablar realmente toda la mañana sobre muchas razones que hay para que estas personas visiten nuestro país. Sin embargo, pues quisiera simplemente hacer una pequeña introducción. Corea del Sur es conocida como un pequeño país del Asia del Este que, después de una guerra muy cruel, ha podido realizar un crecimiento espectacular, pasando de una economía rural a una economía industrial. Cerca del 40% del Producto Interno Bruto actualmente, y también a una economía del conocimiento con ciencias y tecnologías de punta, a pesar de no tener muchos recursos naturales. Es el más importante de los, entre comillas, tigres asiáticos, con Taiwán, con Singapur y Hong Kong. El crecimiento alcanzado se realizó en gran parte en contra de los principios del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. Muchos consideran Corea del Sur como un modelo para otras naciones en desarrollo. Es un factor de orgullo para los coreanos y se comprende la fascinación que este país ejerce por esta razón. Esta mañana, como lo había dicho, están en nuestros estudios, pues Stefan Jo. También acompaña una dama traductora, Senal, y nuestro amigo, François. François está con nosotros ya. Habíamos hablado de que va a ser una... Este es un encuentro un poco especial por el asunto de los idiomas, ¿no? Entonces, pues, trilateral va a ser ciertamente esto, es decir, Corea, francés y el español. Bueno, qué bueno que así sea. Vamos a pedirles a ustedes pues un poquito más atención de la normal, pues que vamos a necesitar un poco de tiempo mientras vamos traduciendo. Pero sin duda alguna este es un encuentro muy especial para nosotros, para nuestro programa. Son invitados, pues, a quienes les recibimos con un abrazo fraterno. Y queremos agradecer la presencia de François, que pues ya, François Autard, ¿está bien decir así? François Autard, que también va a ser un poco de traductor y también va a participar en esta conversación. Miren ustedes, les preocupa muchísimo la integración latinoamericana, pues para Asia, es así. Buenos días, vamos a empezar nuestra conversación con Stefan Jo. Bienvenido, Stefan, y yo quisiera escuchar de tu voz cuáles son las razones por las que ustedes, esta delegación tan importante, está en nuestro país. Adelante. Buenos días. 안녕하세요. 내 이름은 조덕원입니다. 남코리아에서 코리아에서 왔고요. 예, 21세 코리아 연구소 소장입니다. 만나서 정말 반갑습니다. Agradezco mucho primero la invitación de la Radio de la Cultura y estamos aquí muy muy contentos porque queremos conocer mejor la experiencia del Ecuador y las todos la, los problemas que existen aquí para ayudarnos a entender nuestra situación y a ver qué podemos hacer también juntos. En esta cita acá en Quito, pues dentro de las actividades, ¿qué se ha programado, pues, Steve Joe? Yo puedo contestar eso porque hemos hecho el programa. El programa es de encontrar gente del gobierno para entender cuál es la experiencia del Ecuador. Y también de tener contactos con los movimientos sociales, porque aquí hay 5 personas de Corea del Sur y hay gente de los movimientos sociales, obreros, campesinos, mujeres y eventualmente estudiantes, por lo menos de los que fueron estudiantes, y quieren conocer la experiencia de los movimientos sociales aquí y su combate actual. Bien, miren ustedes, pues Steve Joe es director de el estudio Siglo XX, ¿no? Es una reserva, pues 22 dije yo, miren ustedes, y es coordinador del Foro Internacional de Corea. Él está presente acá con nosotros y queremos saber, pues, ustedes están ya incorporados en esta actividad, en esta planificación, y uno de los puntos importantes es reunirse, juntarse con representantes de los movimientos sociales. Dentro de estas reuniones, ¿cuál ha sido la agenda, pues, que van a tratar? ¿Cuál va a ser? Las reuniones que tenemos con los movimientos sociales es justamente para conocer qué ha sido el papel de los movimientos sociales para salir del neoliberalismo, por una parte, y por otra parte para afirmar especialmente los valores de los pueblos indígenas. Y toda la historia de los movimientos sociales es interesante para los movimientos coreanos que están en plena lucha, porque como se va a decir después, Corea del Sur es un país muy, muy autoritario, todavía con una democracia pero muy frágil y también con un sistema más y más neoliberal. Y totalmente dependiente de los Estados Unidos y con bases militares en el país. Y lo interesante es de ver cuál ha sido la lucha popular aquí en Ecuador para echar la base militar norteamericana por una parte y para luchar contra el neoliberalismo. Bien, caramba, hablar de estos temas... Es cosa seria, ¿cierto? Sí, de verdad. Y puedo decir 2 palabras más sobre el señor claro Cho. Que sí. Porque el señor Cho ha sido uno de los luchadores muy importantes de la historia de Corea del Sur, porque cuando era estudiante ha sido encarcelado. Y después de eso fue en la cárcel de nuevo durante 7 años. Y por el momento no puede regresar a Corea del Sur, porque el régimen es un régimen absolutamente reaccionario y realmente muy duro. Y es por eso que era interesante también aquí en Ecuador de conocer un poco la realidad de Corea del Sur, porque se presenta a Corea del Sur como este pequeño país con un desarrollo extraordinario, pero no se sabe el costo. El costo social de este tipo de desarrollo. Y por eso sí, la presencia de los movimientos sociales indica que ahí no solamente valores de desarrollo técnico y científico que son reales en la Corea del Sur, pero también valores de lucha social, de justicia social, de dignidad humana, que son representados por los movimientos sociales. Cuando hablamos de estas luchas que tienen que ver con el ser humano, con justicia social, con equidad, realmente considero que no importa dónde se las haga, son igual de válidas. Sea pues, en cualquier espacio del planeta, mientras se luche por cosas que tienen que ver con la equidad, sobre todo con la dignidad del ser humano, creo que tiene toda la validez, ¿no? Sí, que se lucha social o toute leur valeur parce que c'est universel. Así hemos traducido eso para el señor Cho, que está muy de acuerdo. Sí, estas luchas son realmente, como usted dice, universales, ¿no? Y es importante reconocer un poco la historia de Corea del Sur, ¿no? Precisamente, François, yo quería consultar, sí, al respecto de esto. Perfecto. ¿Por qué quisiera saber que Stefan Cho nos comente por qué en este momento de la historia deberíamos interesarnos en Corea del Sur? Así, ya justamente hemos discutido eso ayer en el IAN, porque el señor Cho ha tenido una conferencia allá, así yo puedo contestar un poco a su pregunta, y vamos a tener muy probablemente una reunión con el Ministerio de Relaciones Exteriores sobre eso. La razón de la importancia de Corea del Sur en particular es que es el país central en el conflicto entre, por el momento, digamos, la alianza entre Japón, Estados Unidos y Corea del Sur, por una parte, y por otra parte, Rusia, China y Corea del Norte. Y es un punto geoestratégico extremadamente importante, porque hay una tendencia ahora de los Estados Unidos de salir poco a poco del Medio Oriente, pero de reforzar su potencia militar en Asia, por una parte. Por otra parte, hay el problema de la reunificación de Corea del Norte y Corea del Sur, sobre la cual podemos hablar un poco más después. Y finalmente hay el problema de cómo hacer en Asia lo mismo que América Latina ha hecho con la CELAC y con el ALBA. Y por eso ellos son muy interesados por este modelo latinoamericano, para ver cómo en Asia podríamos hacer esta reunión de varios de los países asiáticos sin los Estados Unidos, porque por el momento todas las alianzas que existen, como el ASEAN y como evidentemente la alianza entre Japón, Estados Unidos y Corea del Sur, son bajo la influencia de Estados Unidos, y quieren ver cómo en América Latina y cómo en Ecuador en particular se ha podido desvincularse de esta presencia en particular militar. Ahora bien, este es un proceso sin duda que va a requerir de mucho tiempo, sí, como todos los procesos. ¿Cuántos años? No lo sabemos. ¿O de qué personas puede depender esto? Pues no lo sabemos tampoco. Sin embargo, ¿cuáles son las herramientas con las que ustedes quieren contar para llevar a cabo y transitar por este camino, por este proceso? Sí, justamente fue también el tópico de ayer en la discusión en el IAN. Hay varios puntos fundamentales. El primer punto es la reunificación de las dos Coreas, que como el Vietnam, como en Alemania, todavía eran separados también, que se reunificaron, y que es el fruto de la Guerra Fría. Es decir, que después de la Segunda Guerra Mundial, cuando los japoneses perdieron, el norte de Corea fue ocupado por la Unión Soviética y el sur por los Estados Unidos. Y desde ese tiempo nunca hubo un tratado de paz. Y es el fondo también de toda la confrontación ahora entre los tres países con Estados Unidos y los otros con China, Rusia y Corea del Norte. Así, la reunificación de los dos es clave. Y la propuesta que que el señor Cho está haciendo con los movimientos progresistas de Corea del Sur es de llegar a una confederación con una parte del país, en el norte un sistema socialista y en el sur un sistema capitalista. Es la única manera de llegar a una solución pacífica, política y no militar. Porque por el momento la situación es realmente militar. Los Estados Unidos tienen 30.000 hombres en Corea del Sur, tienen bombas atómicas en Corea del Sur y alianza con el Japón. Es por eso que Corea del Norte ha desarrollado su bomba atómica, para tratar de restablecer un equilibrio, lo que es terrible, porque es extremadamente peligroso. El peligro de guerra es real, y hubo muchas intervenciones en los últimos años de Estados Unidos y confrontaciones entre Corea del Norte y Estados Unidos en pequeños incidentes militares, pero que siempre son peligrosos. Así, eso es la primera clave. La segunda clave es la reunión de los países asiáticos, el ASEAN. El ASEAN, que es los países de Asia del sureste en particular, pero también donde hay observadores como China, como Japón, como Corea. Y todo eso, por el momento, está muy influido por los intereses norteamericanos. Así, el segundo proceso es cómo construir una alianza asiática similar a la CELAC, que significa una autonomía asiática con países de varios tipos, como en América Latina, países progresistas, países neoliberales, pero sin la influencia y la presencia de los Estados Unidos como poder imperial. Esta mañana están con nosotros acá en nuestro estudio Stefan Yu, igualmente François Houtard, Senal, que está pues como traductora. Y miren ustedes, esto es dentro de un encuentro importantísimo acá en nuestra ciudad de Quito, como ya lo hemos escuchado, con agrupaciones indígenas, pues con sectores de la sociedad civil también, y también con algunos sectores desde el gobierno nacional, ¿cierto? Y bueno, este es un encuentro importantísimo, lo hemos escuchado a François. Pues el peso que tiene realmente este encuentro, este análisis ahora, en este encuentro, este análisis de la realidad en este momento, tanto en Corea del Sur, y el interés que tienen los visitantes en mirar cómo es la realidad de nuestro país, cómo es la realidad de los movimientos indígenas y también de los sectores sociales. Nos gustaría ciertamente poder conversar sobre este tema mucho más tiempo. Desgraciadamente, pues en radio el tiempo pasa tan velozmente. Sin embargo, qué importante es este interés sobre la integración latinoamericana como un ejemplo, digamos, como un camino a seguir también en Asia. Exacto. Para mí es realmente una alegría inmensa haber conocido a uno de estos inspiradores en esta equidad, ¿no? En esta equidad del ser humano, como es Stephen Yu, y también a François Houtard. Ahora, pues yo quisiera, para concluir con esta conversación, pedirle a François igualmente o a Stephen Yu que nos comenten cómo está distribuida la agenda. ¿Hay la posibilidad que personas que no estén vinculadas a ninguno de estos movimientos pueda asistir, pueda participar de esta agenda? Pues, ¿dónde va a ser? ¿Quiénes van a estar en la agenda? Serían información que nos gustaría saber para compartirla con nuestras amigas y nuestros amigos oyentes, François. Muy bien, es una muy buena idea. En la agenda, por el momento, porque la agenda se completa poco a poco hasta el principio de la próxima semana. Tenemos esta tarde a las 6, a las 4 de la tarde, en el local de Emaseo, una reunión donde los dos representantes de los movimientos sociales principales, la antigua vicepresidente del movimiento obrero coreano, que va a explicar el movimiento obrero y su papel, y un dirigente del movimiento campesino, que van a hablar, y después vamos a tener discusión con los movimientos obreros, indígenas, etcétera, que están allá. Eso es para hoy a la tarde, a las 4 de la tarde, en el local Emaseo. Mañana tenemos una primera reunión en la Universidad Central con el CIPAI, que es el Centro de Estudios de Economía Rural, Agraria. Después, eso es a las 10, pero es una pequeña reunión más técnica. A las 3, es muy importante eso, a las 3, en el local de la FETRALP, tenemos reunión de mujeres sobre el movimiento de mujeres, con la presencia de la señora sindicalista, que también es activa en movimiento de mujeres, y Seanal, que trabaja en una organización en Corea para las mujeres que fueron movilizadas por las tropas japoneses durante la Segunda Guerra Mundial como prostitutas, ¿no? Más de 20.000 coreanas fueron para acompañar los ejércitos de Japón, y ahí toda una pelea para la justicia para estas mujeres, y así van a hablar allá sobre eso y intercambio con movimiento de mujeres. Senal, ¿tú eres abogada litigante o cuál es tu profesión? ¿Qué es la profesión? Ella ha trabajado para estudió en París, es francés, y justamente trabaja en la zona francófona para el instituto del señor Cho. Sí. Muy bien. Sí. Después vamos a tener el jueves una conferencia pública en la Aula Latina de la Universidad Central, donde el señor Stephen Cho va a hacer una exposición sobre Corea en general y un poco la importancia de Corea en Asia y el interés que ellos tienen sobre América Latina, y después discusión con los estudiantes, profesores, etc. El viernes esperamos algunas reuniones con el Ministerio de Relaciones Exteriores, con el Ministerio de Inserción Social. El sábado esperamos asistir a la sabatina del presidente si se realiza en Quito, o si no, verla por la televisión. El domingo vamos a Otavalo para una reunión con la comunidad Tunibamba, comunidad indígena. Y el lunes, no sabemos todavía, porque el lunes en la tarde todos vamos a Bolivia. Y vamos a tener una semana también en Bolivia. Hay un encuentro igualmente similar al que está haciendo en Quito, con los mismos motivos, ¿cierto? Exactamente. François, yo quisiera, para concluir ahora sí esta entrevista, que la verdad es que nos hemos alargado, pero vale la pena, y vale la pena, y comentemos un poquito de un tema más liviano, digámoslo así, ¿sí? Bueno, ustedes ya llegaron a Quito, ¿qué ha pasado? ¿Qué les ha parecido nuestra ciudad? ¿Cómo habéis visto la impresión de la ville? Quito es un poco de Quinto Mundo, sí, de Quinto Mundo. Il vaut mieux que tu réponds toi parce qu'il n'a pas vu beaucoup. Si. Si, si. 사람들이 참 좋고 환경이 아주 이 아름답고 예.

aniversario 70 de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Fin de espacio de cuñas promocionales. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Me topé con tu fragancia, este dos de Camacuá. Me topé con tu fragancia, este dos de Camacuá. Donde la vista se pierde en un eterno vagar. Donde la vista se pierde en un eterno vagar. Si belleza tiene el mar, la sabana tiene más. Si belleza tiene el mar, la sabana tiene más. Allá vuela el Alcatraz y el barco deja la estela. Allá vuela el Alcatraz y el barco deja la estela. Y la copa vuela, dejando el dolor atrás. Pero aquí la copa vuela, dejando el dolor atrás. También de mi mano estos versos sin valor. Se van también de mi mano estos versos sin valor. Dolmanera y resplandor por los caminos del llano. Dolmanera y resplandor por los caminos del llano. Escuchando, juntémonos en la casa. Diez de la mañana con 40 minutos, amigas, amigos. Nosotros estamos ya, pues, en la última etapa de nuestro programa y quiero agradecer la presencia en nuestro programa del artista plástico y sociólogo del arte, Víctor Jarrín, quien, pues, expuso en nuestra sala, Víctor Mideros, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, La Mudanza de Cristo, un viaje simbólico de grabado contemporáneo. Entiendo que está precisamente ya haciendo maletas y planes, porque con seguridad la próxima muestra será en el Centro Cultural Benjamín Carrión. Bienvenido, Víctor, gracias por estar con nosotros esta mañana. Buenos días a todos Radio Escuchas, un saludo muy especial y a la Radio de la Casa de la Cultura por la oportunidad. Víctor, cuéntenos un poquito de usted. ¿Cuánto tiempo en el arte plástico? Bueno, antes que nada, el arte para mí es una realidad muy importante en mi formación humana. Llevo en el arte más de 10 años. Siempre tuve una afición muy ligada a las artes plásticas desde pequeño y me dispuse a cursar la academia en la Universidad Central, en la Facultad de Bellas Artes. mi interés también por la teoría del arte ha sido visualizada en mis obras. Realicé un posgrado superior en el arte y la cultura en la misma Universidad Central. El trabajo que yo vengo realizando ha sido siempre recurrente con estos temas sociales y llevo en el arte varios años. ¿Tiene un antecedente artístico en su familia o pues es de estas cosas que pasan, ¿no? Que uno puede nacer con esta u otra fortaleza, ¿no? En su caso, el arte plástico. Claro. Pienso que hay dos clases de artistas. Uno que nace innatamente con una facilidad y una habilidad y otros que se forman en el proceso, en el camino. Bueno, en mi familia hay mucha gente hábil, músicos, artistas también, primos que han sido pintores, y creo que puede ser también por ese lado la fijación sobre el arte y las artes plásticas en general. Háblenos un poquito de esta última muestra suya, Cristo, un viaje simbólico del grabado contemporáneo. ¿Cuáles eran las características de esta muestra? Bueno, he tomado la figura de Cristo como un énfasis interpretativo. La imagen de Cristo presente en todas las épocas, historias, memorias. Entonces, la mudanza habla de lo que nosotros tenemos, lo que somos al cambiarnos, sin dejar de ser los mismos. Entonces, Cristo no deja de ser el mismo, pero siempre ha ido mudando, transmutando, cambiando. No es una huida, sino permanecer en el mismo lugar, pero diciendo y dando otro tipo de discursos. Si bien es cierto, todos tenemos una idea distinta sobre la religión. Mi propósito no es hablar de religión ni criticarla, sino generar en los espectadores una propuesta en la cual ellos mismos decodifiquen y puedan sacar sus propias conclusiones, porque es un valor estético. Este valor estético nos lleva a pensar si la obra es del agrado o del desagrado. De eso se trata todas las obras. Muchos estarán de acuerdo y otros no, pero lo importante es que las necesidades que yo mantengo sobre esta simbología me ha permitido realizar esta muestra. Víctor, hay quienes piensan que hablar de estética es un poco hasta inútil y que las estéticas, en algunos casos, sobre todo en todos los temas que tienen que ver con la cotidianidad y la vida, pueden ser no solamente inútiles, sino absurdas inclusive. ¿Qué piensa usted de esto? Yo pienso que la cuestión estética está en es un pretexto. O sea, en realidad todos tenemos un valor de juicio y de goce, ¿no? Por tanto, podemos determinar si decir que esto es, sí, claro, que es bello, porque la categoría estética es muy difícil de encasillarla o de enmarcarla. Así se ha venido definiendo durante mucho tiempo qué es estética, o sea, qué es belleza, qué es, si esto es bueno o si esto es malo, por decirlo así. Claro, además, como conocemos durante la historia de la humanidad, pues términos, estos comentarios que ya son puestos ya en valor, ¿no es cierto?, precisamente son, originan desde un ser humano. Por lo tanto, desde su inicio mismo, ya me parece, en lo personal, que son relativos. Que creo que en verdad el juicio estético y el valor artístico solo puede ser en ciertos casos muy subjetivo, muy sugerente, ¿no? Se va realizando cuando se entiende una obra. El espectador va a mirarla y va a sentirse parte de eso mismo. Yo creo que en la catarsis de la obra es cuando la situación estética puede darse. Además, pienso que creo que lo estético es algo cotidiano, algo que nos llevamos en cada uno de nosotros como individuos y participantes de una colectividad, desde nuestra propia personalidad subjetiva. Creo que hablar de estética debe de ser interesante e importante en estos tiempos, darle un valor distinto. Por eso es contemporáneo, ¿no? Exactamente. Sobre todo, ahí sí estoy de acuerdo con usted. Es decir, darle a este término de estética o estéticas, como es ahora utilizado dentro de muchas conversaciones y discursos, pues darle un valor diferente, ¿no? Un valor distinto, un valor que se aproxime más, digo yo, a la realidad, claro, a los seres humanos, a los individuos, la cotidianidad, y a ¿no? la cotidianidad, como lo dice Desertal, ¿no? ¿Cómo no? O como lo dice Foucault en momentos cuando habla del poder. Así y es. Sobre todo cuando analiza esta toma de asimétrica de poderes entre los individuos, ¿no? Así pues el arte sí es dirigido para todos, si el arte tiene público, si el arte está en las calles, por eso ahora se crean muchas plataformas de arte urbano, prácticas artísticas, para poder mostrar un poco qué es esto del arte, utilizarle al museo, como ustedes lo utilizan, despatrimonializarlo, pero a la vez tener una patrimonialización de los territorios de estos ausentes, que muchas veces la gente, por desconocimiento o por las ganas de aprenderlo, no lo investigan, no se afianzan como en otros sitios, ¿no? La colectividad y la ciudadanía en varias partes del mundo está inmersa en eso, porque debe ser una educación desde el arte. Debemos educarnos con el pueblo, con la gente, o sea, ir desde las escuelas, los colegios, las universidades, proponer que el arte y la cultura es un producto intersticial, que está en tensiones, que está en el medio. Es como lo que somos nosotros, somos mestizos y somos un producto de lo uno y de lo otro. Eso quise mostrar un poco en mi obra también, el sincretismo de esa hibridación, ¿no?, cultural, más que eso. Esta mañana nos acompaña Víctor Jarrín, él es artista plástico y sociólogo del arte. Y claro, Víctor, por tiempo y por más razones, pues qué pena, no podemos, podríamos conversar mucho más sobre estos temas, que ciertamente sí nos apasionan, ¿no? Obviamente, claro. Sí nos apasionan, podríamos incorporar a un análisis de cuál es el papel o qué papel han tenido, por ejemplo, los críticos del arte frente al proceso y el desarrollo del arte en nuestro país. Claro. Y solo en eso tendríamos mucho material y muchas cosas que decir, ¿no? El tiempo nos falta, pero bueno. Y el tiempo nos falta. Sin embargo, yo le invito para una nueva conversación en próximos días. Y pues seguiremos conversando de este y muchos temas más. Felicitaciones por su muestra. Vamos a estar pendientes la próxima puesta ya, pues que va a ser en el Centro Cultural Benjamín Carrión. Para concluir, cuéntenos, ¿qué técnicas maneja usted? Bueno, antes de nada, antes de terminar, gracias por la oportunidad. Con mucho gusto. Y las técnicas que yo manejo dentro del grabado son desde los soportes en madera y los soportes en metal, como es el aguafuerte, las aguastintas, el barniz blando, las maneras negras, las ciclografías, la litografía, que es fabuloso en piedra, la serigrafía, pero sobre todo el eje fundamental es el aguafuerte, el grabado en metal, el hueco grabado o las maneras directas, indirectas, secas, las técnicas mojadas. Entonces es un mundo, es un caleidoscopio esto de grabado, es muy fascinante. Es un trabajo arduo, bastante duro, pero de buenos resultados. Entonces invito a todos los telescuchas a los radio oyentes que investiguen un poco esto del grabado y de la gráfica, que les va a motivar, les va a interesar. Víctor, es un placer conocerle. Gracias por visitarnos aquí, esta su casa. Muchas gracias. Nosotros vamos, amigas, amigos, a seguir con más de Juntémonos en la Casa, y le pedimos a Andrés, desde nuestra cabina, vamos a escuchar mucho más aquí. Ahí están, son ellas, su luz nos llega, nos colma, su voz es firme, su ejemplo perdura. Como ellas, millares de mujeres construyen la historia todos los días. CIESPAL y esta emisora, con el auspicio del gobierno de Holanda, presentan Mujeres de Nuestra América. Hoy,

Continúa en el Museo de Acuarela y Dibujo Muñoz Mariño la muestra gráfica de Jaime Andrade Moscoso. Amigas, amigos, nuestra invitación para observarla, para aproximarnos también un poquito al arte. Gráfica de Jaime Andrade Moscoso en el Museo de Acuarela y Dibujo Muñoz Mariño. ¿Dónde está ubicado? Pues en la Junín E227 en San Marcos, en Quito. Si pues usted desea más información, puede llamar al 2571-865. Bien, tenemos igualmente que contarles a ustedes, recordarles que en la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco usted puede disfrutar de cine de primera clase. Y precisamente en estos días, la sala de cine, a partir del trabajo de Cinemateca Nacional, pues usted puede, por ejemplo, el día de hoy presenciar a las 19:30, 7:30 en la noche, el documental A un dólar, La ciudad sin corazón, del director Miguel Narváez. Por lo tanto, amigas, amigos, converse con sus vecinos, con sus familias, venga a su casa, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Vamos con más en este momento y escucharemos la voz de la señora Margarita Lazo, El Puente del Juncal, 9:07.